tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar. Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar. Y esta va para todos los pibes que están escabeando y que giran el baile. También para todas las guayas que están amacando el culo de parlante. Y esta va para todos los vagos que quiebran la barra con su billetera. Y también para todos los plagas que le dan chupito al pato. Vaya afuera y esto dice, dice, vamos a tomar, vamos a fumar. Record.